La humanidad es huérfano o ciega, ciego hay que estar para no verlo, colega. Y sorda y muda, un recién nacido en un container de basura, o sujeto de experimento. No hay rebaño sin pastor, ni ganado sin dueño. La humanidad bastarda olvida de dónde viene la vida. Que las piezas grandes con más pequeñas son construidas. Y al pensar en Dios, la mirada se eleva hacia el cielo. No hay creación que parta desde cero. Y al pensar en Dios, la mente pretende todo el universo. Todos miran hacia afuera, nadie mira hacia adentro. La humanidad no nata, la guarda en el vientre materno, sin conciencia de lo que es ser. Siendo. Todos somos abortos que llegan años tarde. Todos somos bastardos que no conocen padre. Pero no te sientas ni más ni menos infame que nuestra madre. Tampoco lo sabe.